Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es fácil creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs, en Argentina, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colabora con nuestro programa como productor de noticias, Mario Gorosterrazú. Encargado de prensa en Capital Federal, Daniel D'Alessandro. Asistencia técnica, Guillermo Tatoa Humada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quienes dan las muy buenas noches, Jorge Alberto Sáenz. Alternativa extraterrestre. Asesor editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos una vez más a compartir con ustedes este programa Alternativa Extraterrestre que va a través de Radio OVNI, de lunes a jueves, siempre a partir de las 22 horas. Para los amigos de Córdoba, quiero anunciarles, mejor dicho, precisarles el lugar donde haremos la reunión que hemos anunciado en ediciones anteriores. La misma se llevará a cabo en el Museo de la Industria, de la calle Pringles, esquina Libertad, en barrio General Paz, frente al supermercado Libertad. Yo creo que es un punto bastante fácil de ubicar, un auditorio verdaderamente muy bonito. Estuvimos hace un año charlando con amigos que les interesa la temática, así que va a ser un gusto que nos acompañen. La entrada va a tener un costo de 10 pesos. Vamos a poner distintos materiales documentales, fundamentalmente de los sucesos que están ocurriendo en estos últimos días, y también ese video que hemos hecho promocional del 13º Congreso Internacional de Homeología, de unos 7 minutos, donde cada participante los va a invitar a que nos acompañen en la primera semana de noviembre en Capilla del Monte, que además de gozar de disfrutar de un buen congreso con conferencistas de primerísimo nivel, aquellos que no lo conozcan, a mi pueblo de adopción, Capilla del Monte, van a conocer un pueblo verdaderamente hermoso, realmente hermoso, y con la presencia majestuosa de ese cerro de los Comechingones, el viejo cerro Uritorco. Bien, hoy hemos recibido una noticia que es posible, no, seguro mañana se va a confirmar. Hemos establecido contacto a través de otro vínculo con la doctora Marina Popovic. Ya habíamos anunciado que, porque no había respuestas y las que había no nos gustaban, sobre la participación de la doctora Marina Popovic, a pesar de que en un principio se nos había informado que sí había aceptado nuestra invitación, después apareció una serie de dudas que nos preocupó y, como digo siempre, no pretendemos establecer expectativas que llenen de suspicacias que utilizamos el nombre de una persona tan importante como la cosmonauta rusa doctora Marina Popovic. Preferimos decir no viene. No es que tengamos la confirmación de que pueda llegar a venir, pero hemos establecido otro vínculo. Un entrañable amigo del CIO, el señor Juan Co, a través de una persona de su conocimiento que es de origen ruso, que vive en la ciudad de Mar del Plata, y con la colaboración de nuestra amiga Andrea Simondini hemos conseguido un teléfono directo para que este señor se comunique, las facilidades que habla el idioma, con la doctora Marina Popovic para confirmar si alguna vez fue invitada y si cuáles fueron las cuestiones por qué renunció, porque habíamos aceptado inclusive la compañía de otro cosmonauta, gracias a la colaboración de nuestro amigo Julio, que se hacía cargo de los dos pasajes, o si definitivamente hay alguna circunstancia, como se nos dijo, de salud para que la doctora Marina no pueda viajar. Esto es la realidad, no abrimos ninguna otra expectativa más que la que le estamos contando. Saben que nos negamos sistemáticamente a utilizar estos recursos que mucha gente utiliza, pero que para nosotros están fuera de nuestra realidad. Punto y aparte. Bueno, se siguen sucediendo una serie de hechos verdaderamente sorprendentes en este mundo que tiene que ver con nuestra temática del mal llamado fenómeno de los ovnis o con la presencia extraterrestre en nuestro propio planeta. Ayer comentábamos que y leímos una información que nos envió nuestro entrañable amigo Marquito Barraza desde Perú, haciendo una reflexión sobre que la astrofísica de Malasia había confesado o declarado que eso, de lo que estaban suponiendo que la estaban por nombrar embajadora en alguna realidad originada desde las Naciones Unidas, no era cierto. Yo dije que a este jueguito, los que hace muchos años estamos en estas cuestiones, es bastante común, no había que aceptar nada ni rechazar nada de plano. Y hoy al mediodía recibo un correo de nuestro entrañable amigo y mejor colaborador Mario Gorosterrazu, que dice lo siguiente: Jorge, de metido entra a la página oficial de la Royal Society y dice que el 4 y 5 de octubre hay una reunión, conferencia, titulada Hacia un programa científico y social sobre vida extraterrestre, donde se debatirá sobre las implicaciones de una comunicación con civilizaciones extraterrestres, las implicancias en el futuro de la humanidad y los procesos políticos que requieren esos temas. Pero ahora viene lo mejor, me dice Mario, uno de los panelistas es la astrofísica ya mencionada. Es decir, esta mujer que negó el puesto participará en una conferencia que se centra en las cuestiones sociales derivadas de la detección de vida extraterrestre inteligente anunciada por la web oficial de la Royal Society, y nos pone la página de este importante organismo británico. Nosotros obviamente, porque nos habían maltratado como es de costumbre en el blog del diario El Tiempo, haciendo eco a la desmentida de esta astrofísica, pusimos este comentario de Mario debajo de un informe que colgamos hoy, como todos los días, y esta página para que los escépticos, los negadores históricos, entren en la página y se den cuenta que acá hay algo más, algo que no tiene nada que ver con una mentira. Algo que es una realidad, que van a saber por qué solamente los que pergueñan esta situación tienen esta realidad de ida y vuelta con las cuestiones. Un amigo de España que nos escribió y que escucha nuestro programa, lamentablemente se me ha traspapelado su correo, me decía a través de Mario Gorosterrazu que estaba de acuerdo con lo que yo estaba mencionando sobre las estrategias que generalmente han planteado los grandes gobiernos, fundamentalmente inclusive en un momento dado con en un prurito de sensatez, puesto que todavía hay serias dudas de cómo reaccionaría la sociedad de que le cuenten explícitamente sobre la presencia extraterrestre en el planeta, de culturas extraterrestres en el planeta. Ahora, hace unos minutos, este rastreador empedernido de internet y de todas las cosas que tienen que ver con la temática, que es Mario, me envía otro artículo diciendo: Jorge, traduje recién este artículo del doctor Sala, publicado por la web Exopolítica del doctor Alfred Weber. Es lo mejor que leí sobre la astrofísica Malasia. Léalo y dígame si comparte su punto de vista. De hecho, estamos ya previendo a ver si la semana que viene podemos invitarlo al doctor Alfred Weber para que nos acompañe en el programa, porque él debe estar muy informado de este movimiento, sin ningún tipo de dudas, y queríamos saber, queremos saber junto a ustedes cuál es su opinión de esto que se está produciendo, que es esperanzador 100%. La nota, yo pido disculpas si no tengo una lectura ordenada, porque las transcripciones generalmente del inglés al castellano por los programas de internet a veces son bastante complicados, ¿no? El título es Misterio detrás de informe inicial de las Naciones Unidas para el primer contacto extraterrestre. El título de ya no presenta ningún tipo de duda, ¿no? Hay algo bien claro y definido de cuál es el objetivo. El 26 de septiembre me informé sobre una noticia de última hora. La misma decía que en la próxima conferencia de la Royal Society, la jefa de la Oficina de las Naciones Unidas en Asuntos del Espacio Ultraterrestre, UNOSA, la doctora Maslan Othman, podría de manifiesto cómo las Naciones Unidas se prepara para nombrarla para ser la embajadora del primer contacto con vida extraterrestre. La historia fue reportada por primera vez por Jonathan Lake, editor de ciencias del diario Sunday Times, y fue recogido por múltiples de los principales medios de comunicación internacionales, incluyendo el Sunday Telegraph y el The Australian. El periódico The Guardian fue finalmente capaz de ponerse en contacto por correo electrónico con Othman para tratar de confirmar la historia de Lake, y ella respondió: suena genial, pero tengo que negar que no, que fuera así. Además, en ese correo electrónico, Othman, cuando el lunes Fox News fue capaz de ponerse en contacto con Yasmin Gassiyev, un portavoz de la ONU, él mismo describe la historia como sin sentido. La pregunta que queda por responder es: ¿por qué el editor de ciencias de un importante periódico británico escribe acerca de que la ONU va a nombrar a su primer representante para un contacto con los extraterrestres si no hay un sustento de información o contraste de las declaraciones de la doctora Othman? En primer lugar, vamos a comenzar con lo que Lake escribió en su artículo el 26 de septiembre. La ONU selecciona a una astrofísica de Malasia, que es la cabeza de su poco conocida oficina de asuntos. Escúcheme esto, que es la cabeza de su poco conocida oficina de asuntos del espacio ultraterrestre. Y esta es la oficina que se creó en el año 1978, pero obviamente no se le dio difusión. Masla Othman asumiría su papel potencial durante la próxima semana en una conferencia científica en la Royal Society. La conferencia que se refiere el periodista Lake es titulada Hacia una agenda científica y social en la vida extraterrestre, que tendrá lugar el próximo 4 y 5 de octubre. La página web del Congreso dice, con una mezcla de conferencias y mesas de debate, que sobre todo se enfocarán con la detección de la vida fuera de nuestro planeta, la comunicación con potenciales civilizaciones extraterrestres, las implicaciones para el futuro de la humanidad y los procesos políticos que se requieren. Esto es que Lake continúe diciendo acerca de lo que Othman podría anunciar en la conferencia. Ella dirá a los delegados que el reciente descubrimiento de cientos de planetas alrededor de otras estrellas ha hecho que la detección de vida extraterrestre sea más probable que nunca, y eso significa que las Naciones Unidas debe estar preparada para coordinar la respuesta de la humanidad ante un eventual primer contacto. ¿Cuál fue la base para que Lake haga este comentario sobre las próximas declaraciones de Othman? El Sunday Times ha obtenido una grabación de una charla que dio recientemente a Othman, colegas científicos, en la que decía: la búsqueda de comunicación extraterrestre continúa por intermedio de varias entidades, la cual mantiene la esperanza de algún día la humanidad reciba señales extraterrestres. Cuando lo logremos, debemos contar con una respuesta coordinada que tenga en cuenta todas las sensibilidades relacionadas con el tema. La ONU es un organismo listo para dicha coordinación. De la conversación grabada es seguro concluir que Othman cree que la ONU debe contar con una respuesta coordinada en caso de descubrimiento de vida extraterrestre. El periodista Lake escribió: como directora de UNOSA ha desarrollado políticas sobre cuestiones planteadas por los avances de la tecnología espacial, por ejemplo, como la humanidad debe responder al descubrimiento de asteroides y cometas que se encuentran en curso de colisión con la Tierra, el mismo pensamiento que hay detrás de su propuesta para tratar con el descubrimiento de vida extraterrestre. Por el contrario, de acuerdo a Gassi Jeff, el portavoz de la ONU, la conferencia próxima de Othman sería discutir los problemas planteados por mitigación de los desechos espaciales, los objetos cercanos a la Tierra, asteroides y el mecanismo de coordinación para el uso de la tecnología espacial en el ámbito de las Naciones Unidas. Eso es sorprendente, dado que el tema de la conferencia y el panel de Othman fue titulado La vida extraterrestre y las derivaciones de las cuestiones políticas para las Naciones Unidas. En este contexto es razonable lo publicado por Ley. Sabemos ahora que un portavoz de la ONU tildó el primer contacto con extraterrestres como una tontería, al igual que Othman. Entonces la pregunta es: ¿por qué Ley publica una historia falsa que tanto más Othman como el portavoz de la ONU rápidamente repudian? ¿Por qué escribir sobre Othman propuestas para tratar el descubrimiento de vida extraterrestre y sus planes para hacer que su departamento sea el órgano de coordinación para hacer frente a los encuentros con extraterrestres? ¿Inventa o estaba avisado sobre estas propuestas y planes? ¿Estaba actuando solo o está actuando en nombre de otros, adelantándose o saboteando lo que Othman tenía intención de decir en la próxima conferencia de la Royal Society? No hay mucho misterio detrás de Lake, dado su responsable situación como editor de ciencias de uno de los principales periódicos del Reino Unido. Sea cual sea las respuestas a las preguntas anteriores y el misterio sin resolver tras el informe inicial de Lake, una cosa está clara: los principales científicos del mundo viajarán la próxima semana a Royal Society para discutir las consecuencias sociales y políticas del descubrimiento de vida extraterrestre. Lo más importante, Othman estará allí para dar su punto de vista sobre el papel de las Naciones Unidas en la coordinación de las respuestas internacionales a las cuestiones objeto del debate. Tal vez se centrará en las rocas espaciales que golpean la Tierra, como el portavoz de la ONU, en lugar de una respuesta coordinada para el descubrimiento de vida extraterrestre, como Lake sugirió ante una entrevista grabada. Lo sabremos en breve en la conferencia del próximo lunes y martes en la Royal Society. He sido informado por los organizadores que las sesiones serán grabadas digitalmente en video y en audio, pudiendo ser descargadas a través del sitio web de la Royal Society. Bien. Estamos en un lindo intríngulis, una especie de laberinto semántico que puede ser interpretado de mil cosas diferentes. Pero reitero lo que dije anoche. Lo importante, y se lo comentaba a mi querido amigo Marito Gorosterrazú, lo importante, lo esencial en este momento es que los medios de prensa se están haciendo cargo de estas situaciones. De esta realidad y de otras noticias que se van originando en distintas partes del mundo y con diferentes matices, pero que siempre tienen que ver con las realidades del cosmos. Recién acabo de copiar el informativo de la noche de la importante cadena de televisión Caracol de Colombia, un informe que también me llegó a mí hoy, donde dicen: descubren el primer planeta potencialmente habitable fuera del sistema solar. astrónomos de Estados Unidos han descubierto el primer planeta fuera del sistema solar que cumple con las condiciones de temperatura y gravedad para ser potencialmente habitada. Este exoplaneta, según informaron en una rueda de prensa, los responsables del hallazgo se encuentran en el centro de una zona habitable, a una distancia de una estrella donde recibe suficiente energía estelar para tener agua líquida en su superficie y por tanto sustentar vida. O sea, que los medios de prensa, que generalmente no son afectos a difundir este tipo de noticias, muy especialmente que tengan, lleven el concepto extraterrestre, lo están haciendo. Lo están mirando de una manera diferente. El sustento, el soporte, la calidad de la información tiene sustento importante, y le decía yo hoy a Marito que, más allá de todos los matices, como dije anoche, que se pueden discutir por sí, por no, es verdad, es mentira, para mí, y puedo estar absolutamente equivocado, lo más importante es que la prensa esté hablando de este tema, que esté hablando de los extraterrestres, que se haga cargo de una realidad que está plasmada en este planeta de mil maneras diferentes como prueba. Y fui más allá con el amigo Mario. Mario querido, le dije, aunque como dicen en la jerga periodística de Argentina, los medios de prensa nos vendan verdura, así todo vale la pena, porque están instalando el tema con una dinámica verdaderamente sorprendente. Entonces, esto tiene que ver que es un paso gigantesco hacia adelante, y no hacia un abismo, sino hacia adelante, porque hemos vivido 30 años de un silencio, de una orfandad de noticias sobre estas cuestiones, verdaderamente mirados en el día de hoy, absolutamente increíble, por responsabilidad y deshonestidad de los medios de prensa en general, algo que yo vengo denunciando y está escrito en algunos de mis libros sistemáticamente. Señores, los medios de prensa no fueron pensados en su momento por personas muy inteligentes para elegir la noticia, sino para darla. Y con la consecuencia que quien le da el juicio de valor a esa noticia que ustedes brindan es el que la recibe. Ustedes no tienen la autoridad, porque no les gusta el tema, porque no creen en el tema, negar la información que en estos momentos es de primerísimo nivel y que gira por todos los rincones de este mundo. ¿Ok? Bien. Marito me envió también un pequeño video de un colega de Chile que, como ya dijimos y hemos puesto algunos audios, hace un programa que debe ser de temas generales y que le pone un humor muy fino. Inclusive su presencia transmite ese humor que él manifiesta luego en su manera de contar las cosas. Pero es increíble que algo que se toma con humor, no con ironía, pueda sonar serio. Vamos a ir a la pausa musical con que siempre terminamos nuestra editorial, y de regreso estaremos escuchando esos 7 minutos aproximadamente del colega Salfate de Chile en su programa de televisión. Ya volvemos. Thank you. alternativa extraterrestre. Desde esta realidad propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Amigo mío, trágase su ron flor de caña, los espero, porque fíjense que hoy día es un momento, como decían en una enorme, una gran cantidad de foros a través de toda la net, es que hoy es un día crucial para todos los investigadores y para todos los que formalmente les fascina el tema de la ufología. ¿Por qué? Porque el día de ayer, la madrugada, según Hora Chile, fíjense que un grupo de personas que han trabajado en el área de la milicia, militares de alto rango, tanto en puestos que tienen que ver de carácter administrativo, ¿cierto?, tanto de estado en escritorio, sino que en terreno, hicieron una declaración donde fue el prestigioso canal de noticias CNN, Estados Unidos, y donde ellos dijeron, creo que es tiempo, hay un plazo al parecer que se está cumpliendo, y quisiéramos dar nuestra declaración sobre que el contacto con extraterrestres es algo que ya se ha producido con diversos gobiernos de la Tierra, y esto ha ocurrido cada vez que algún país ha desarrollado algún tipo de armamento de carácter nuclear. Esto, por favor, vemos el material, un resumen del mismo para que se haga una idea. There's a huge white thing, pulsating light, above us, and I had to call them to make sure I wasn't seeing anything. On prodding, he told us it was shaped like a fat cigar. I think he said a pregnant cigar. Is it some sort of helicopter? He said, no, it's pretty silent. We're talking to him for several minutes, and he says it's starting to move away along our axis. In the evening hours on March 24th, I received a call from one of my topside guards, the flight security controller, stating that they had been observing strange lights in the sky. Acá, sino que los gobiernos en distintas épocas habían tenido contacto con esta raza para llegar a un acuerdo, no solo de intercambio de tecnología, sino que en algunos otros casos de intercambio de personas a cambio de tecnología. ¿Qué pasa? Intercambio biológico. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos el caso de Stephen Hawking, que hace algunos pocos meses también dijo, ¿saben qué? La vida extraterrestre no solo es posible, está hablando de vida inteligente extraterrestre, inteligente, de máximo, con capacidad de reflexión, sino que probablemente, si es que alguna nos visita en cierta ocasión, va a ser de un carácter más agresivo, de carácter de colonizadores, en donde van a querer borrarnos el mapa para ocupar este territorio. Hace dos días, sin ir más lejos, fíjate que la ONU terminó lanzando ¿cómo se llama cuando corre esto de prensa una noticia? Una rueda de prensa, una conferencia de prensa. Entonces, supuestamente, una astrofísica de origen malayo sería la representante embajadora de que, en caso de producirse un contacto, ella representaba a través de la ONU a toda la raza, a la raza humana. Después le preguntaron, dijeron, me gustaría, como si estuviera tanto de eso, pero a mí no me han confirmado que estoy ocupando ese cargo. Le preguntaron a la ONU y la ONU ni lo confirmó ni lo negó. Lo que ayer hablamos con Felipe es que esto podría ser una sonda de cómo está la científica, de cómo reaccionarían las personas. Y la opinión pública. Y claramente lo que están haciendo pollo, están tirando de a poco, están acostumbrando a la gente a algo que al parecer es inevitable. Sí, hoy día salía otro científico que decía que las posibilidades de vida afuera eran absolutas. El tema es que son vida inteligente. Pero decía, no es una probabilidad. Tiene que ser. Bueno, lo último, fíjate que Obama se supo cuando no tenía ni 6 meses de gobernar, ¿cierto?, el actual presidente de los Estados Unidos, que por ahí alguien dijo, entre los grandes cambios que va a provocar este hombre en su nuevo gobierno, es que va a hacer una declaración, un statement a todo el mundo, y decir, no estamos solos. Así empezaría la carta, donde diciendo, los extraterrestres están acá, ya han estado por mucho tiempo. No se les dijo por las siguientes razones, pero es tiempo que los conozcan. Y quiero que hacer con cuatro. ¿Cuándo sería esto? Mismo, se supone que va a ser antes que termine su gobierno, punto. Pero va a ser durante el gobierno de Obama. Puede ser antes de este año, antes de fin de año, como en los 4 años más que restan todavía de soberanía. Bueno, fíjense que comenzaron a salir a ciertos blogs de internet, si es que los ovnis, bien, y por lo general, como contaban los militares, que es el video candente de hoy día, anulaban las armas nucleares, ¿es por qué? Porque nos están protegiendo a nosotros, ¿y a quién los jodió? O se están protegiendo ellos de anulando un posible sistema de defensa, si es que los que vienen no son del todo buenos. Está dividido esto 50 y 50. Algunos dicen que es una forma de decir, niños, no jueguen con fuego. Otros, chuta, estos tipos nos pueden hacer daño, los vamos a aniquilar antes de que lleguemos, con la película de Guerra de los Mundos, que se ordena Tom Cruise, donde primero anula todo el sistema electrónico y después de ahí ataca. Si hay interés extraterrestre en la Tierra, no les conviene que se destruya con una guerra atómica que se sabe que sería el apocalipsis. Pues, sí, no les inhabitar un planeta absolutamente contaminado por la radiación, no les tiene. O destruir lo que a ellos no les interesa. Bueno, y dejar simplemente lo que les puede servir, que puede ser muy poco. Exacto, quiero ir un poco más allá y con esto termino. Permítame unos segundos de delirio, los dos minutos que me quedan de esto. Y es decir que, según informes de científicos, como Bob Lazar, ¿cierto? O como el mismo Mengele, en los libros perdidos de él, se dice que en dos ocasiones las bases extraterrestres, y no con las mejores intenciones, han hecho contacto con dos gobiernos. Primero, con los germanos, ¿cierto?, con la Alemania nazi, y que lo ayudaron a hacer todos estos experimentos junto a Mengele, que hizo toda esta atracción sobre la genética, sobre los gemelos, en fin, y que era usted espantado por hasta dónde llegó su nivel de abuso de la raza humana sobre ella misma, que lo abandonaron. Se habían ido inmediatamente de ahí, donde estaba gobernando Eisenhower en los Estados Unidos, y ellos se había quedado en la hora 51, Roswell y todo lo demás. Y fíjate que hay un famoso caso, que un científico aquí termina, que dicen que iban por años trabajando militares con extraterrestres, hasta que un momento los extraterrestres dijeron, para este experimento necesitamos que no haya ningún militar o que no tenga nada. Dijeron, no, pues se ve la cosa. Se armó una mocha, salieron perdiendo los milicos gringos, y al final dijeron, ¿saben qué? Con ustedes no se puede. Quédense como hasta acá no hasta de otros medios, y un día vamos a volver, pero con ustedes no se puede tratar. Supone que esto ya ocurrió anteriormente, volverá a ocurrir, es inevitable, al parecer se acaba de cumplir un plazo, lo están preparando, porque esto no tiene vuelta atrás. Se viene, en buena o mala, ahí nos vamos a dar. ¡Qué susto! Bueno. Oye, pollera. ¿Qué? Amigos míos. Bien, una reflexión hecha a 1000 kilómetros por hora, porque aquellos que siempre dicen los periodistas en televisión que el tiempo es tirano, es cierto. Pero fue una reflexión muy bien hecha, abarcando una serie de matices que la temática tiene incorporado desde siempre, que son ciertas, muchas hipótesis posibles, o sea que un buen comentario, sin ningún tipo de duda. Pero yo quiero, a ver, me gustaría ser todo lo claro posible, ¿no? Porque anoche, después de escucharlo al profe Morales haciendo esas revisiones con Héctor, donde le posibilita, según todo indica, hablar con un ser extraterrestre, donde este ser, de los que algunos lo llaman alienígenas, y a mí es un título que no me cae bien, aunque es la realidad, plantea una serie de realidades de la raza humana verdaderamente perversas, pero son absolutamente reales. Entonces, cuando uno escucha esa reflexión y se pone a pensar cómo convivimos entre nosotros en este planeta, casi como viviendo la ley de la selva, todos contra todos, en líneas generales, en un alto porcentaje, no todos. Y yo me pongo, en la medida que pudiera ser posible, me pongo del lado de ellos. Trato de interpretar la lógica de estas culturas que nos visitan. Porque estos comentarios que a veces aparecen en estos informes, como el que acabamos de leer, por si se produjera un contacto extraterrestre. Muchachos, está bien, ustedes están haciendo un trabajo de acercamiento, como decía el señor el colega chileno, que no sea traumático, que lo hagamos con cuidado, pero esta gente está acá desde hace muchísimos años, miles de años que están acá, y están haciendo lo que su programa de acercamiento nacional tiene coherencia. Nadie piense que van a bajar un día de buenas a primeras en algún lugar frente a algún edificio de algún gran gobierno de este planeta. No va a pasar eso, olvídense. Y quien tiene la herramienta de acelerar los tiempos de ese contacto somos nosotros. Somos esta entidad biológica llamada ser humano, que está en vías de su desarrollo evolutivo, pero que en este tiempo, muy especialmente en el comienzo del tercer milenio, está como empantanado por una serie de situaciones de degradación humana verdaderamente sorprendentes. Es cierto lo que dicen algunos investigadores, y muy especialmente el señor Juan José Benítez en algunos de sus libros, siempre ha habido estos niveles de degradación de la moral humana. Y él con mucha inteligencia cita el Imperio Romano y todas esas cosas que fueron sucediendo hace miles de años atrás. Pero hay un elemento que sobrevive en este momento, que es parte de la realidad humana, que hace 2000 años no existía, ni siquiera hace 1000 años existía. Y esa realidad es que este planeta, en esta hora, está pisado por más de 6.000 millones de almas. ¿Entienden eso? Porque una cosa es tener actitudes degradantes como la que tenían los imperios romanos, por mencionar a uno, de cientos de miles de personas, donde no había vías de comunicación, donde creían que eran ellos los únicos, donde todavía se sustentaba que la Tierra era plana, y esta época de hoy, de este ser moderno, en esa cantidad alucinante de miles de millones de habitantes y con una actitud que no condice con la armonía que debiera tener una sociedad tan numerosa en el marco de la convivencia. Esa es la situación, ese es el problema. Insisto, sé que no van a bajar mañana, ni pasado, ni el año que viene, ni quizás en 50 años. Quizás no. Pero quien puede acelerar o retardar ese acto somos nosotros. En la medida que entendamos que hemos venido, que nos han legado este bello planeta celeste para hacer otra cosa de lo que estamos haciendo en líneas generales en este momento. Donde la corrupción, la inmoralidad, el delito, vive a la orden del día. Entonces, voy a insistir en algo que seguiré reiterando hasta el cansancio, y que se ha originado por todas estas noticias que han ocurrido en estos días. ¿Estamos en el buen camino? Sí, lo estamos. Porque si nosotros, mejor dicho, no nosotros, si todas estas realidades que están sucediéndose con una dinámica verdaderamente asombrosa en el último año, es inevitable que los va a obligar a los medios de prensa a abrir el debate sobre estas cuestiones. Ya no se pueden hacer más los tontos y mirar para otro lado. No lo pueden hacer y no lo están haciendo. Ahora, estará en la inteligencia de quienes trabajamos en esta temática de hace muchísimos años en no crear confusiones, no desarrollemos discusiones banales entre nosotros por hechos de protagonismo personal o por ego. Señores, estamos ante el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Si la humanidad, y lo vengo diciendo casi hasta el cansancio, si esta humanidad, en un porcentaje mayoritario, según indican las encuestas de Gallup y otras encuestadoras de importancia en el mundo, que sería el 70% que estás aceptando esta realidad, quizás sin muchos argumentos, porque no se los han dado, sino por una cuestión de lógica absoluta, y eso tiene valor. Si nosotros avanzamos en este último tramo para que los medios de prensa se animen a abrir el debate, se animen a dar la entidad a la temática, abandonen esa estúpida y ridícula actitud de creernos locos porque hablamos de cosas que ellos no entienden por su propia ignorancia, bien entendida, porque un periodista para tratar cualquier tema, antes de hablar, si se expresa como tal, es informarse. Y acá por muchísimos años, la mayoría de los periodistas han descalificado este tema sin saber de qué hablan. Eso es peligroso. Que un ser humano común ande por la calle desinformado sobre cualquier temática es atendible. Pero que un periodista, cuando se larga a opinar, y muy especialmente negativamente, de un tema y no se informa y opina a través de su preconcepto para destruirlo, para ignorarlo, señores, eso no es periodismo. Eso es cualquier cosa menos periodismo. Y yo les quiero decirles, tengo un profundo respeto por el periodismo y por los periodistas, profundo respeto, y estoy convencido que ellos, cuando se decidan, van a ser la herramienta para conseguir que definitivamente y con conciencia inteligente esta sociedad acepte masivamente que no está solo en el universo. Y fíjense ustedes lo importante de que consigamos esa actitud. Si masivamente esta sociedad acepta que no es la única entidad biológica pensante en el universo, estaríamos garantizando, sin ningún tipo de duda, la continuidad biológica en este planeta Tierra. Y eso es un tema muy, pero muy importante. Hablando de noticias, de las que se van sucediendo, insisto, con una dinámica sorprendente. Nos ha llegado esta tarde mismo, a través de otro extraordinario colaborador del CIO, que es el señor Aníbal Omar, una noticia que dice: la vida extraterrestre existe y probablemente esté cerca. El científico estadounidense que cree que Marte y algunas lunas de Saturno puedan albergar seres parecidos a las bacterias de la Tierra. Agencia EFE San Sebastián, día 29/9/2010 a las 17:10. El premio Nobel, ¿escucharon bien? El premio Nobel de Física 2004, el estadounidense Frank Wilczek, se ha mostrado hoy convencido de la existencia de vida extraterrestre, probablemente incluso en nuestro mismo sistema solar. Wilczek, que participa en el evento científico que se celebra en San Sebastián, ha aventurado la posibilidad de que planetas como Marte y tal vez algunos satélites de Saturno alberguen formas de vida que serían parecidas a las bacterias extremófilas que habitan en condiciones límites en algunos entornos de nuestro propio mundo. El premio Nobel norteamericano ha explicado que hay tantas planetas y estrellas en el universo que resulta difícil considerar que solo uno, la Tierra, tiene vida. En cualquier caso, ha recordado que una cosa es la vida y otra es la vida inteligente. Una cualidad que requiere mucho tiempo y una serie de condiciones específicas que se den todos estos ingredientes al mismo tiempo es difícil. No obstante, a pesar de que ve factible que Marte contenga alguna forma de vida, Wilczek no es partidario de organizar en este momento misiones tripuladas por humanos al planeta rojo, ya que la tecnología de la que disponemos actualmente para enviar personas al espacio es muy peligrosa y muy cara. Sí enviar naves. Por este motivo considera que puntualmente se pueden enviar astronautas al espacio, pero sería mejor destinar el dinero a otro tipo de cosas que tienen más prioridad. En este sentido, ha opinado a nivel científico que Estados Unidos se pueden hacer cosas porque existen proyectos interesantes a falta de subvenciones como la búsqueda de ondas de gravedad y el propio estudio de los planetas que podrían obtener vida, pero sin necesidad de mandar naves tripuladas. Respecto al problema de la energía, ha apostado por una combinación de la nuclear y las renovables para reemplazar a los combustibles fósiles. Ha explicado a este respecto que, aunque no es un experto de la materia, considera que la energía atómica es limpia y segura, y además cree que hay maneras seguras y responsables de utilizarla, como Francia, que ha llevado muchos años explotándola de manera exitosa. En cuanto a las renovables, ha indicado que el sol, que es una fuente muy grande de energía, pero lamentablemente todavía carecemos de la tecnología necesaria para acumularla y utilizarla de una forma completamente eficaz. Señores, premio Nobel de la Física. Ahora, yo me voy a permitir, con todo mi respeto, disentir con el doctor Frank Wills. No es cierto que la energía atómica es limpia y segura. No es cierto. Y de alguna manera, los grandes países están abandonando la generación de energía a través del combustible nuclear. Recuerdo que el año pasado, cuando concurrió a nuestros congresos el astronauta norteamericano Dr. Brian O'Leary, que en este momento con un grupo de científicos está trabajando en elaborar una posibilidad científica, técnica, para generar energía no contaminante para el planeta, entre tantas de las cosas que descartó como alternativa fue la energía atómica. Pero de cualquier manera, creo que dentro de los comentarios que ha hecho, amerita también comentar algunas cuestiones, porque cuando él habla de que los viajes hacia Marte tripulados pueden ser peligrosos, y lo son, a pesar que en este momento hay un grupo de astronautas encerrados en una cápsula en algún lugar de Rusia, creo yo, donde está un astronauta colombiano adiestrándose. Van a estar 18 meses encerrados, que es lo que tardaría el viaje de ida y vuelta a Marte. Y si nos hacemos cargo de lo que nos ha anunciado el doctor Webre sobre la posibilidad de hace tiempo de que están viajando a la Luna por teletransportación, la cosa se complica mucho más. Todas esas pruebas, según nos ha informado, van a ser presentadas en nuestro congreso del 5, 6, 7 de noviembre en Capilla del Monte. Bien, nos extendimos un poquito, pero estamos haciendo tiempo porque una de las personas que habíamos invitado para compartir esta noche y fundamentalmente para conversar con él, con toda su capacidad, inteligencia y sabiduría que tiene sobre estas cuestiones, muy especialmente estando tan cerca de Estados Unidos, ya que vive en México, y el señor Jaime Maussan, nos había prometido que nos iba a acompañar, pero que tenía un compromiso que lo iba a retardar un poco de tiempo. Ya ha llegado, hacemos un corte musical para separar mi larga perolata de esta noche y de regreso estaremos ya conversando con el amigo Jaime Bosa. alternativa extraterrestre. Desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Sí, estamos en estudio. Ya estoy listo. ¿Me escuchan? Aquí estamos. ¿Sí me escuchan? Hola. Hola, Jaime, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchas tú? Bien, bien, correcto, sí. No, te decía que le habíamos anunciado de que tenías un compromiso que te iba a realizar un poco en que nos acompañaras en el programa, pero bueno, te damos las buenas noches y el agradecimiento de que estés con nosotros. Aquí estamos, Jorge. Bien, bueno, ¿qué decir en principio, Jaime, y tu pensamiento con tu experiencia de tantos años en andar este camino, sobre todo esta movida de los militares denunciando ciertas actividades muy explícitas sobre los hilos nucleares, luego que la ONU estaría por nombrar una embajadora para un posible contacto de futuro? ¿Qué te merece toda esta movida, Jaime, que para muchos, y me incluyo, nos abre como una ventanita de esperanza, ¿no? Bueno, como sabemos, ya desde el año 2008 se ha venido hablando de que algunas naciones habrían reunido en secreto en las Naciones Unidas, de que había algunos planes estratégicos, quizá estos empujados por algunos países europeos como Francia, un país que desde 1990 elaboró el llamado reporte Cometa, donde apuraba al mundo entero a generar de alguna manera una presión para obligar a los Estados Unidos a aceptar todo este cobro y la realidad extraterrestre. En ese documento, que fue pensado incluso por algunos astrónomos, militares y exmilitares, un documento oficial que hay que volver a leer, se apuntaban ya todas estas cuestiones. Sin embargo, pasaron 9 años antes de que en las Naciones Unidas aparentemente se hubiesen reunido unas 20 naciones, muy posiblemente, y esto no lo sabemos de hecho, a iniciativa de los franceses, para generar estos cambios. Vivimos apenas 3 meses después de que se habló de esta posibilidad, de que, como sabemos, la Iglesia Católica había aceptado la realidad de la vida extraterrestre sin aceptar o sin meterse en problemas diciendo que esa vida extraterrestre estaba en la Tierra. Sin embargo, lo ratificó en octubre del 2009 y ahora recientemente vuelve un alto funcionario también relacionado a la parte astronómica de la Iglesia, vuelve a decir que la Iglesia está plenamente de acuerdo, sin dejar ninguna duda, en la existencia de la vida extraterrestre. De hecho, hace unas horas se anunció el descubrimiento del sistema solar DSC-581C y se está dando casi como un hecho a un 100% de que el cuarto planeta de ese sistema solar, un planeta más pequeño que la Tierra, pero también girando alrededor de un sol más pequeño que el nuestro, podría tener las condiciones de vida. Entonces nos estamos acercando muy rápidamente a que la ciencia descubra a algunos mundos donde la vida puede existir, y entonces ya no será muy lejana la posibilidad de que la ciencia también empiece a aceptar que en esos mundos o en alguno de ellos puede haberse desarrollado una vida inteligente, ¿no? Ya, como sabemos, existe una clasificación de los propios científicos hacia cómo serían las civilizaciones que podrían habitar el espacio, el universo, ¿no? Dando una clasificación 1 para aquella civilización que pues realmente pueda aprovechar toda la energía, todos los medios, todos los recursos de su planeta, una civilización que pueda controlar el clima, que pueda controlar los fenómenos naturales, los volcanes, los terremotos. Se habla de una civilización tipo 2, que sería una que aprovecharía ya la energía de su estrella a su totalidad, y es decir, que tendría una fuente inagotable de energía para su propio desarrollo, y de una civilización tipo 3, que sería pues una civilización que tendría a su alcance prácticamente todo, donde ya no habría límites, la energía la tomaría incluso de los negros y todas las fuentes posibles de energía que existen en el universo y en su propia galaxia estarían a su acceso, ¿no? Y a nosotros nos califican como una civilización tipo 0.7 para ser exactos. Es decir, somos una civilización que aún nos alimentamos o nos nutrimos de energía de las plantas muertas, el carbón, de animales muertos o restos orgánicos, el petróleo y el gas. Que estamos en este proceso de desarrollar algunas de las características que deberían estar presentes en una civilización tipo 1, como lo sería una lengua común, que en este caso sería el inglés, que tendríamos una comunicación global accesible a todos, que en este caso se ha convertido en el Internet. Aquí tú y yo lo estamos usando, tú estás en Argentina, yo en México, y realmente no nos cuesta nada el hacer esta llamada, ¿no? Esta es parte ya de un desarrollo. Sin embargo, apuntan que lo más difícil es que una civilización tipo 0 pueda pasar a ser tipo 1, porque existen enormes intereses. Una civilización tipo 1 es una civilización que ya no tiene miseria, donde todos los seres vivos, inteligentes de ese mundo tienen acceso prácticamente a todos los recursos, y existe una vida mucho más equilibrada, donde la violencia es muy limitada y realmente pues a nosotros nos parecería prácticamente una utopía, o estar prácticamente en el paraíso, el llegar a ser una civilización tipo 1. Y estos científicos, como Michio Kaku, dicen que en 100 años, o posiblemente antes, pero muy posiblemente 100 años, estaremos ya a ese nivel. Entonces todo esto que estamos viendo, perdóname toda esta introducción, pero es para que el público pueda entender lo que ocurre, ¿no? Vemos ya a militares, especialmente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que nos dicen que efectivamente, sobre todo en los 60s y 70s, hubo diversos incidentes donde los ovnis se acercaron a los sitios nucleares, a los lugares donde había armas nucleares, ¿no? Y estos, pues de alguna manera ellos consideraban que había sido algún tipo de advertencia, como para decirnos que estábamos jugando con fuego, ¿no? También los científicos consideran que muchas civilizaciones tipo 0 no llegan a ser tipo 1 precisamente por una guerra nuclear. Entonces quizá estas inteligencias, más allá de pensar en obtener algún tipo de beneficio de nosotros, simplemente de una manera paternal pues trataban de indicarnos que el uso de la energía nuclear con fines bélicos era un juego muy muy peligroso, que podría sin duda alguna pues destruir a este planeta. De tal manera que esto, sin duda, viene a ser una noticia. Déjame decirte que yo he visto todos los medios y no he visto a nadie en los Estados Unidos que haya ridiculizado esta noticia. Uh-huh. Por tanto, es un gran paso, porque no se puede ridiculizar fácilmente a 6 militares que, con pleno uso de conciencia y de su derecho, están declarando en el Club Nacional de Prensa de Washington, encabezados por Robert Hastings y Robert Salas, pues esta experiencia que ellos les tocó vivir, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Robert Salas, a Bob Salas, hace algunos años, y él me hablaba cómo, estando, me parece que en Montana, en un sitio nuclear, pues él tuvo la oportunidad de ver a los ovnis que sin duda algunos platos voladores rodearon su base y desarmaron o desarticularon o inutilizaron 40 de las 42 armas nucleares que tenían ahí durante todo el tiempo que estuvieron ahí, y una vez que se fueron, una hora después, estas volvieron a rearmarse por sí solas, lo cual a él lo dejó profundamente impresionado. Le dijeron que no debería hablar de esto. Sin embargo, al pasar los años y al terminar con su servicio, decidió hacerlo, y creo que él ha sido el motivo de inspiración para que otros cinco, pues también hablaran de diferentes experiencias que habrían tenido en ese sentido. Y esto es algo que pues no fácilmente puede ser descartado o negado por los militares de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, casi de manera simultánea, se anuncia el Sunday Times de Inglaterra, anuncia que una mujer de la Organización de las Naciones Unidas, se me va su nombre en este momento, si me lo puedes recordar, te lo voy a agradecer, habría sido designada como embajadora para ya manejar todo el aspecto extraterrestre. Y rápidamente se da la negación por parte primero de las Naciones Unidas, y luego ella misma, ella también niega, dice que esto es ridículo, y finalmente la noticia ha sido ya, podemos decir, descartada como una noticia oficial. Sin embargo, queda ese remanente. Incluso tú mencionabas a Alfred Weber, con quien estuve hace un par de semanas allá en Portland. Él en una notificación, bueno, dice cuál es el fondo de este asunto, y si realmente aquí esta noticia que alguien filtró podría haber sido verdadera, y quizá al haberla filtrado originaron que esas fuerzas que se oponen a esta evolución de los seres humanos, porque existen intereses, porque existe una fortuna enorme que quieren cuidar, porque existe un poderío, porque existe todo este dominio, y entonces como a mí alguna vez, bueno, no me lo confesó directamente Javier Pérez de Cuellar, pero él, después de su incidente del 30 de noviembre del 89, después de que él se le decía por qué no hablaba de esto, él dijo que él no podía, como siendo secretario general de las Naciones Unidas, poner en peligro o ir en contra de la política de uno de los países miembros, si lo que él iba a exponer ahí era considerado por ese país miembro de su seguridad nacional. Entonces, que ese era el motivo que a él le habría impedido, pues de alguna manera, certificar que este secuestro que él vivió junto a sus dos guardaespaldas en el puente de Brooklyn el 30 de noviembre del 89 había sido verdadero, ¿no? Esto, yo traté de entrevistarlo en México, él pidió pensarlo durante una semana, y cuando lo volvimos a contactar una semana después nos dijo que no era alcohólico, que no estaba loco, que cómo se nos ocurría, etcétera, etcétera. O sea, evidentemente cambió su actitud, exactamente como estamos viendo que este científico también cambió su actitud, porque existen todavía fuerzas. O sea, todos estos son intentos que se están dando. Sin embargo, aún no estamos cerca. Se habló mucho el año pasado de que Obama iba a liberar el secreto en Noruega cuando recibió el premio Nobel. No hubo absolutamente nada. Por tal motivo, vemos que todavía en los Estados Unidos existe una fuertísima resistencia que va a ser difícil que veamos un cambio importante. No obstante, esta situación del 2012 está favoreciendo cada vez más. Cada vez son más los gobiernos, cada vez son más las personas que estuvieron oficialmente involucradas con alguno de los casos, que sobre todo militares, pilotos, policías, que están decidiendo hablar, y estos son de alta credibilidad. Por tal motivo, sí, a pesar de que se sigue negando todo esto y a pesar de que existe todavía la burla y el escarnio en los medios de los Estados Unidos, debo decirte que estamos viendo un cambio interno en la sociedad norteamericana, y desde luego de todo el mundo, que va a forzar a que se den estos cambios en la próxima década. Yo tengo una enorme esperanza, yo era un pesimista y alguna vez que hablé contigo así te lo dije, pero veo que todo esto se acelera, que la Iglesia se mantiene en su posición, que se dan estos movimientos ciertos o falsos dentro de las Naciones Unidas, que hay una conferencia nacional de prensa que es transmitida durante una hora por CNN, en vivo y en directo. Esto no ocurría antes, ¿no? O sea, Larry King empezó hace unos años a presentar, porque se dio cuenta del interés, del enorme interés público que existía en torno al tema, y se dio cuenta que esto daba rating. Y esto también ha influido a los directivos de la CNN para que finalmente empiecen a hablar, o más bien, empiecen a presentar o a dar cabida a este tipo de historias. Por tal motivo, y aquí voy a concluir esta pregunta que me hiciste. Por tal motivo, creo que sí hay cambios muy importantes que, si bien aún no se están dando hacia el gobierno secreto de los Estados Unidos, hacia ese gobierno militar que subsiste y que incluso domina al gobierno civil, sin embargo, creo que va a ser insostenible su posición dentro de muy poco tiempo. Y creo que lo que vamos a ver de aquí al 2012 puede ser definitivo en ese sentido, estimado Jorge. Perdona que me haya extendido. No, fantástico. Jaime, esta astrofísica malaya que se llama Maslan Othman, que negó todas esas circunstancias que se le atribuían como una especie de embajadora, pero nuestro productor de noticias hoy se metió en la página de la Royal Society, donde encontró una información que los días 4 y 5 de octubre hay una reunión titulada Hacia un programa científico y social sobre vida extraterrestre, donde se debatirá sobre la implicancia de una comunicación con civilizaciones extraterrestres, las implicancias en el futuro de la humanidad y los procesos políticos que requieren. Y en esa reunión va a participar Maslan Othman, que ella prácticamente negó esta circunstancia, pero esto es base de una información real que, como tú muy bien dijiste en el comienzo, estuvo soportado con medios de prensa absolutamente creíbles, ¿no? ¿Por qué crees que se ha hecho este jueguito de duro de desmentir? Porque alguien filtró la noticia. O sea, hubiese sido diferente que a nivel de la Real Sociedad, en un congreso de esa altura, se hubiera dado una noticia, si se hubiera justificado, que no se hubiera hablado de hombrecitos verdes, que no se hubiera hablado de una embajadora, que se hubiese dicho que cuando se dé el contacto, y no se está hablando de un contacto aquí en la Tierra, no quiere decir que va a bajar una nave aquí, cuando los científicos, a través de sistemas como el SETI, de proyectos como el SETI, pueden establecer algún tipo, primero, de presencia, ¿no? Y luego, que se pueda dar esto, este intercambio, o que, digamos, a lo lejos, vamos a decir, que llegue algo de lejos, pues que hubiese alguien designado, porque va a pasar, si esto, que ya están previendo los científicos, se llega a dar, ¿no? Uno de Stokov, ¿no? Me parece que así se llama, uno de los astrónomos más escépticos, el mismo día de hoy declaraba que en 20 o 30 años se va a dar ya la posiblemente la comunicación, o al menos la certeza de que, de acuerdo a ellos, yo creo que va a ser antes, existe la vida extraterrestre, o existe la vida inteligente extraterrestre, o se tendrá una evidencia. Entonces, si son medidas, y hay países que están pugnando por esto, no creo que sea Inglaterra una de ellas, por la alianza que tiene con los Estados Unidos, pero si hay otros países europeos, Bélgica, que sabemos que en el 89 vivió un misterio que nunca resolvieron y que generó un cambio interno en el gobierno muy importante, Francia, ¿no? Y otros países, quizás, país como España y otros, Inglaterra mismo, tienen una mentalidad de vanguardia. Digo, que Inglaterra mismo no ha dado ni, además de haber liberado los archivos, no ha dado otra señal, aunque y me resisto a pensar que ellos, teniendo tantos compromisos de tipo militar, irían en algún momento en contra de los intereses de los Estados Unidos. Pero cuando ya se habla, o sea, filtró la información de que 20 naciones se reunieron en Naciones Unidas en dos ocasiones, en febrero y en mayo del 2008, creo que esta noticia, pues sin duda alguna, que estuvo muy bien fundamentada, que se dieron datos, que se dieron nombres, pelos, señales, que asistió el Vaticano, pues de alguna forma es una noticia real que te habla de los vericuetos, de lo que está pasando entre telones a ese nivel de la política internacional. Y creo que alguien que se enteró de que esta noticia se iba a dar, simplemente se adelanta, deja que los medios hagan escarnio de esto, que se hable de la embajadora que va a recibir a los hombrecitos verdes, que se hable de que los marcianos sí existen, que se empiece y que se le quite toda la fuerza que hubiera tenido una noticia que se hubiera dado y estuviese avalada no solamente por Naciones Unidas, sino por la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, ¿no? Estamos hablando de factores distintos. Cuando te hablo de Inglaterra, Inglaterra no está oficialmente participando, pero eso no quiere decir que sus científicos, como lo hacen los franceses y otros, sí puedan estar con una visión ya mucho más clara, mucho más abierta, y pensando quizá no en el contacto en la Tierra, sino allá afuera en el espacio, o que quizá ya haya otros elementos de los cuales no tenemos acceso, no tenemos noticia, pues esto esté forzando que se ha dado esta situación. Pero creo que desafortunadamente la noticia, muy posiblemente a mí no me sorprendería que Naciones Unidas le pida a esta Malaya que no vaya, que no asista, para que no le vayan a preguntar ahí, para que no se dé más esta situación, ¿no? Y creo que se perdió un momento importante, ¿no? Porque si hay un cambio trascendente que se está dando a nivel de los nuevos gobiernos, de las nuevas mentalidades, todos los días llegan jóvenes a ocupar puestos de poder, y en cuanto esto continúe y continúe, en 10, en 20 años más, quizá a los políticos de entonces, a los jóvenes de hoy que van a ser los políticos de entonces, les va a valer un cacahuate, ¿no? Que haya intereses ocultos, militares, oscuros, ¿no? Todavía nuestras naciones tienen ese temor, ¿no? México se atreve y no se atreve, etcétera, etcétera, ¿no? La proximidad con los norteamericanos, y sabemos bien que es algo muy sensible, etcétera, etcétera, Jorge. Ahora, Jaime, más allá de la multitud de matices que toda esta actividad de los últimos meses puede provocar en discusiones, inclusive hay colegas que son ultraescépticos, que tienen una visión. Para mí, y creo que vos de alguna manera también lo plasmaste en tu reflexión, en tu opinión, si hay algo que realmente debemos agradecer, y esto porque no debemos ignorar aquella conferencia del 2001 donde nació el disco Surpro, de que si bien tuvo cobertura de prensa, pero no tuvo una transmisión en directo como lo hizo CNN en este momento. Ahora, yo te puedo decir, a los medios de prensa donde yo accedo con dinámica diaria, que son los de Colombia y los de Argentina, especialmente los de Argentina, que son recontra ultra escépticos sobre estas cuestiones, bueno, se han hecho cargo de toda esta noticia. Entonces, algo está pasando, algo está cambiando, y si los medios de prensa se animan a abrir un debate, creo que se va a facilitar mucho más para la sociedad de acceder a esa información con un soporte profesional absolutamente diferente. O sea que, para mí en este momento, el gran logro que están produciendo estas noticias, en principio, es que la prensa del mundo le dio espacio en sus páginas, en sus horas de televisión o en programas de radio. Esto para mí, yo por lo menos en mis tantos años de trabajo, no lo había visto nunca. No, porque estamos viviendo ese gran cambio, ¿no? Y te digo, esta situación, no sé si real o imaginaria, del 2012... sí está teniendo un efecto, sí hay un gran cambio en la mentalidad, sí estamos viendo al 2012 como el año cero, como el inicio de una nueva era, y muy posiblemente esto está teniendo efectos en los nuevos gobiernos, ¿no? Hay una dinámica, lo que está haciendo el internet es extraordinario en la mente de los seres humanos. O sea, nos damos cuenta que los viejos valores se están derrumbando, ¿no? Algunos para bien, otros para mal, pero todo está cayendo. Hay una nueva forma de gobierno, hay nuevas formas de expresión, ¿no? Está un Twitter, está un Facebook, está este medio que estamos usando tú y yo, el Skype. Ahora los nuevos teléfonos del iPhone están sacando esta nueva aplicación que se llama FaceTime, que te va a permitir a ti ya prácticamente tener una comunicación instantánea con cualquier persona que tenga un iPhone, con la misma aplicación que tú, y que esté conectado sin ningún costo en cualquier lugar del mundo. Entonces, creo que toda esta situación, pues sí, estamos empezando a ver ya a nivel político, y en los próximos años va a ser lo que tú y yo vamos a ver. En los próximos 10 años, es verdaderamente, todo se puede decir que es histórico, todo es extraordinario, pero el cambio que se va a ver en los próximos 10 años, que ya ocurrió en estos 10 años anteriores, lo va a superar. Yo no puedo creer que la humanidad permanezca 10 años más negando algo que es tan evidente. Sí, tener claro. Tantas evidencias, tantos testimonios, tantas personas, gobiernos, y cada vez más científicos. Los científicos están perdiendo el miedo. Muchos de los científicos saben bien que esto es cierto, pero tienen miedo. A mí muchos se me acercan de manera privada y me dicen cosas, pero si tú les preguntaras públicamente lo negarían, igual que los pilotos de avión, porque este estigma que se genera a partir de la negación que se da allá en la década de los 40, 50, 60, la persecución que se dio de aquellos que hablaban, el escándalo, la burla, la difamación, incluso la pérdida de trabajos, ¿no? ¿Cuántos científicos que decidieron involucrarse con esto fueron rechazados, fueron señalados, ¿no? ¿Cuántos pilotos perdieron su licencia para volar por haber hablado de esto, ¿no? Esto no pasa ahorita. Si un piloto llega y dice que vio un ovni, ya no lo corre. A lo mejor le llaman la atención, a lo mejor se burlan de él, pero ya no hay esta persecución, ya hay un cambio, ¿no? Y yo creo que este cambio se va a seguir dando, ¿no? Ahora, ya dicho todo esto, te quisiera comentar, sí. Y es parte de lo mismo, pero al mismo tiempo es un tema distinto, y ya lo hablabas tú, lo escuché, de toda esta situación de que ya existe en la Tierra la teleportación, que ya existe la posibilidad de viajar en el tiempo, que este gobierno oscuro o negro, como le llaman de los Estados Unidos, The Dark Projects o The Black Projects, logró estos avances desde los 70s y 80s. A mí todavía me cuesta mucho trabajo creer que todo lo que escuché de las entrevistas que realicé con Alfred Weber, con Andrew Basiago, o Basiago, como dice él, y con esta Laura Eisenhower, pues todavía me cuesta mucho creer lo que me dijeron. Ya me proporcionaron más evidencias, un libro que escribió Michael Reife, que es otro de los hombres que asegura haber estado en Marte durante 20 años, y que nos dice que hay bases allá, y nos dice que hay todavía una organización, y que esta organización se realiza a través del proyecto Alternativa 3, que si bien el video, de acuerdo a ellos, no es verdadero, ese que tú y yo hemos visto de un supuesto amartizaje, sí. Lo que dicen que sí es cierto es la existencia de ese proyecto. Por tal motivo, de acuerdo a Andrew Basiago, que asegura que a los 19 años, en un periodo muy corto, fue llevado hasta en dos ocasiones a Marte, donde te describe que Marte es un planeta que no es frío, que tiene un cielo azul pálido, que se puede respirar oxígeno con dificultad, y que él estuvo ahí en una ocasión por unos minutos y en la segunda ocasión por algunas horas, y que esto él te lo dice con una certeza absolutamente inaudita, ¿no? Que él le dice al pueblo de los Estados Unidos, al pueblo del mundo, que esto existe, que es verdad, y que parece una fantasía, pero es cierto, ¿no? Y también en Laura Eisenhower te dice que a ella la querían llevar para allá, que ella se negó, que le ofrecieron en repetidas ocasiones que fuera a ser parte de una de estas colonias por su liderazgo, su apellido, podría ser un agente importante ahí. Sí te va a poner a pensar, ya verás cuando lo saque todo esto en televisión. ¿Cuándo va a estar ya esto, verás Jaime? La manera en que lo declaran. Ya. Jaime, ¿cuándo va a estar esto? ¿Cuándo lo piensas publicar? Yo creo que... Ey. Sí, adelante. ¿Cuándo lo piensas publicar? ¿Cuándo va a estar listo? Sí. Yo creo que va a estar de 1 a 2 meses, porque es complicado. Hay que, en primer lugar, la entrevista de Andrew Basiago fue de 3 horas. Ahora, pues. La entrevista de Alfred Weber fue de más de 1 hora y... La entrevista de Laura fue de 40 minutos. Primero seleccionar, luego tenemos que subtitular. Y luego lo que tenemos es que realmente hacer un desarrollo donde vayamos mezclando los diferentes elementos que pueden ir sustentando esta idea, ¿no? Además del libro que escribió Michael Reife, que hay que leerlo y es un libro muy extenso, ya te mandaré el link para que tú lo puedas ir leyendo. Bien. Donde le habla de todos estos detalles, porque... Él estuvo 20 años allá, pero Michael Reife no quiere de ninguna manera dar una entrevista, dice que está amenazado, y que le ofrecí yo incluso anonimato, dice que no es necesario porque pues todo el mundo sabe quién es él, y sabe que el testimonio tendría que venir de él, ¿no? Y hay otros, un señor Newman, tres de ellos, más bien cuatro, Alfred Weber, Basiago, Laura Eisenhower y este hombre Newman, se van a reunir en una... también en una conferencia de prensa en Filadelfia, el próximo mes de abril, y van a dar a conocer todo esto de manera oficial y conjunta a los medios de comunicación, para que, si bien va a ser difícil que no se burlen, que no esto, pero finalmente la noticia se va a dar, y finalmente algunos empezarán a investigar, y finalmente algunos de los que han ido y venido, de acuerdo a ellos, pues van a empezar a hablar, ¿no? Te quiero decir que a mí la única evidencia de... Yo he visto los túneles de estas estructuras de cristal, he visto, desde luego, la presencia de agua en Marte, es muy abundante y hay en muchos lugares, eso no hay ninguna duda, ya no lo pueden negar, ¿no? Hay una serie de elementos que están muy claros, ¿no? Aparentemente lo que parecen ser estructuras, lo que parecen ser también algunas construcciones, ¿no? Todo eso, pero la evidencia que a mí me deja perplejo es la fotografía tomada en el cráter Gusev, el 9 de, por el robot Spirit, el 9 de noviembre del año 2007. Esta fotografía, donde se ve a una mujer de espalda, sentada, que dice Andrew Basiago que es una estatua. Yo no sé si es una estatua, no tengo elementos para saber si es una estatua o es una persona, pero se puede ver que su brazo y su pie tienen un color distinto al del vestido, y por tanto parecería ser un ser vivo, aunque no puedo negar la posibilidad de que sea una estatua. Pero de cualquier forma, en cualquiera de estos dos sentidos, revelaría la existencia de seres inteligentes que hay o que hubo en Marte. Y eso, esa sola fotografía, que es tan contundente y que no ha podido ser destruida, merece una explicación. Esa fotografía es la base y el por qué yo me interesé de una historia. Si tú le cuentas a cualquier científico que hay bases humanas en Marte, se van a reír de ti. Por supuesto. Inclusive a tus amigos te van a decir, Jorge, ahora sí ya la perdiste. Pero a las personas que yo les he puesto la entrevista de Andrew Basiago, se quedan perplejas. O sea, no puedo decir menos. Hoy le puse una parte a algunos periodistas ahí, y la manera en que lo declara este señor, la limpieza con que lo hace, la seguridad, el cómo te ve y el cómo lo percibes como una revelación honesta, pues realmente tiene una gran fuerza. Ahora, te voy a decir la parte que a mí no me gustó. Creo que en este afán de ellos demostrar la existencia de vida, y que supuestamente Andrew Basiago vio vida animal sobre la superficie de Marte, e inclusive lo que parecen ser terribles depredadores sobre la superficie de Marte, lo cual corresponde claramente a un planeta devastado, donde sobreviven algunas especies y se hacen terribles, eso es factible, pero en muchas de las fotografías que están tomando los rovers, él ve cosas, con todo respeto te lo digo y con todo respeto para él, y yo se lo dije a él, ve cosas que yo no veo. Bueno, ve animales, ve cosas que yo no veo, y yo no sé si las has visto, que las ha presentado incluso el propio Alfred Weber, y yo les dije con toda claridad, yo no las veo. Veo a la mujer, veo esa evidencia, pero creo que esa puede ser una parte débil si ellos continúan en este afán de demostrar a través de las imágenes, porque cuando ellos han expuesto esto, dicen, pues son solamente reportes anecdóticos, y ellos quieren tener un elemento físico. Entonces, considerando, vamos a decirlo, conceder, ¿no? Sin aceptar, vamos a conceder que el señor Basiago estuvo en Marte y que vio a estos seres. Entonces, quiere él, de manera muy insistente, encontrarlos, ¿no? Encontrar esa evidencia que a él le pueda dar la demostración de que todo lo que está diciendo es verdad. Sin embargo, a mí no me parece una buena idea, y a mí me parece que si él sigue insistiendo, esta historia que es tan extraordinaria va a ser desacreditada, desgastada, se van a generar burlas y yo creo que desafortunadamente eso podría terminar con este extraordinario intento que están haciendo esas personas, Jorge. Bueno, pero lo importante es la difusión, los riesgos sobre la ridiculización o la negación. No nos va a sorprender nunca, ¿no? Y sobre todo sabemos desde qué punto parten. Pero bueno, a mí también hay muchas cosas que le he escuchado decir al doctor Weber acá en nuestro programa, y a los amigos de la audiencia también le parecen cosas casi de ciencia ficción. Pero bueno, esperemos que los tiempos nos permitan luego conseguir las pruebas. Te quiero pedir una gentileza. Si yo no tengo la, no tenía noticia de esa fotografía de la mujer de la sonda Spirit. Si me la puedes enviar después en un link, te lo voy a agradecer mucho. Sí, desde luego. Déjame ver si la puedo localizar en este momento y si no, mañana mismo. Ok. Te la voy a enviar, si te parece bien. Bueno. Lamentablemente uno no se puede separar de los temas antiguos, ¿no? Y ya para terminar te quiero formular una pregunta que me hace un amigo de la audiencia sobre me gustaría preguntarle al señor Maussan sobre el caso Jonathan Reed, que fue de él y con la pulsera extraterrestre que tenía como pruebas. Desde ya, muchas gracias. Desafortunadamente el señor Reed, después de ese programa de televisión, yo prácticamente no lo he vuelto a ver. En el 2001 él prometió que iba a mostrar esto. Desafortunadamente no lo hizo así y pues desafortunadamente quedó en una duda si realmente él se podía teletransportar o no se podía teletransportar utilizando ese link. Yo debo decir que una muy buena parte de la historia es verdadera. O sea, las imágenes del ser son verdaderas. El análisis médico que se hizo del ser, que me lo comunicó el señor Harold Chacón, me parece verdadero. Entonces, creo que hay muchos elementos, incluso parte de la entrevista que tuve con el señor Jonathan Reed, pues es también verdadero. Entonces creo que hay una parte de la historia que es cierta, yo no me cabe la menor duda, ¿no? Porque yo sí la investigué, todos los que la sacaron, pues jamás la investigaron, ¿no? Creo que eso es muy muy lamentable, ¿no? Porque, a ver, Jorge, estoy tratando a ver si te puedo mandar aquí. Sí, tranquilo. Estábamos viendo, ¿estás viendo la pantalla? No sé si ya tienes la imagen ahí. A ver un segundito. Ahí te estoy enviando la imagen de esta mujer que aparece. A ver, permítame, ¿sabes? Ahí la tienes. Ajá. Sí, ahora la veo, Jaime, gracias. ¿Ya la ves? Sí. Realmente, sí, yo la conozco. Los escépticos le dan cualquier interpretación, pero como tú dices, hay veces que... Sí, adelante. Sí, pues realmente las explicaciones, ninguna ha sido convincente. Si tú le das un acercamiento a la imagen... Si te das cuenta de los detalles que tiene, no sé si la gente la conozca o tú se las puedes hacer llegar o la puedes presentar por ahí, los que te estén viendo, pues es una imagen que es muy contundente. Se ve la persona, no es que se vea o se imagine uno como hay otras imágenes en Marte, ¿no? En esta no te lo imaginas, en esta lo estás viendo, joven. Pero bueno, esta es la que a mí, en lo personal, a mí me convenció de que hay algo en Marte que quizá pueda justificar la historia que presenta el señor Andrew Basiago, que asegura que desde los 6 años de edad, junto con su padre, que fue un científico que trabajó en la CIA, él fue teletransportado. Dice que por parte de la segunda generación de niños, porque los niños eran los sujetos que era más fácil teletransportar, y que los primeros niños viajeros del espacio y del tiempo fueron niños latinoamericanos, fueron niños de la calle, que fueron niños a los que se llevó a Estados Unidos, se les utilizó como conejillos de indias, y luego como premio se les dejó directamente ya en familias norteamericanas, y que pues ya pudieron hacer su vida ya, una vida bien, una vida con recursos, a cambio de haber pues sido utilizados en este proyecto que se llamó un proyecto Pegasus, ¿no? Y que desde 1967, en base a los experimentos de Nikola Tesla, que estos documentos están en manos de los norteamericanos, yo sí sé que la biblioteca de Nikola Tesla y todos sus apuntes fueron requisados por el gobierno de Estados Unidos, no están al acceso a nadie que no tenga la necesidad de verlos o de saber, ¿no? Y por tal motivo, pues prácticamente nadie sabe exactamente qué es lo que contienen, y supuestamente uno de los aspectos que contienen, que logró desarrollar Tesla, fue la teletransportación e incluso, dice él, algo que todavía me cuesta más trabajo aceptar, el viaje en el tiempo, estimado Jorge. Ahora, pero Jaime, yo cuando se lo escuché decir por primera vez al doctor Weber, ya te digo, nos pareció algo de ciencia ficción, pero después recordé, ¿puede tener la sustentación del desarrollo de esta técnica aquel famoso experimento Filadelfia de la Armada Norteamericana? Efectivamente, aparentemente eso fue parte del principio, de acuerdo a Andrew Basiago. El nombre del barco no es Filadelfia, es Martha's Vineyard, exactamente como la isla donde murió el último de los Kennedy, y que efectivamente ocurrió en otro lugar, no exactamente en Filadelfia, etcétera, etcétera, ¿no? Que el hecho fue real, que efectivamente uno de los marineros quedó atrapado en el casco del barco, porque al regresar se estaba materializando y entonces se materializa y ahí murió, que fue algo horrible, pero que fue verdadero. Y dice él que efectivamente esto fue parte de los primeros experimentos que se dieron. Entonces, pues, de nuevo, no hay manera como demostrar esto, más que otras personas, y después de que ellos, exactamente como ocurrió ahora con los militares que se deciden hablar, otras personas que finalmente en años por venir quieran hablar de si supuestamente, si es que hayan estado en Marte, de su experiencia, y sobre todo que lo puedan demostrar, que tengamos alguna prueba, alguna evidencia contundente que esto es cierto. De otra manera, pues siempre lo van a negar. Bien, de cualquier manera, creo que podemos coincidir que estamos viviendo horas fascinantes, ¿no? Es fascinante, por eso te digo, lo que va a pasar en los próximos 10 años supera la expectativa de cualquier persona, ¿no? Realmente creo que estamos ante el cambio más grande de la historia de la humanidad, que va a ser algo fantástico y que si somos capaces de sortear los problemas que hemos generado, una explosión demográfica que no parece detenerse, que pronto llegaremos a los 9-10 mil millones de seres humanos, este desgaste de recursos que aún se mantiene, donde aún pues no hemos considerado realmente el implementar algunos aspectos como el reciclaje o el uso de energías limpias, etcétera. Si todo este ritmo que tenemos ahora continúa, es muy fácil pensar que en unas décadas esta civilización va a entrar en tal conflicto, sobre todo por la falta de alimentos y la falta de otros recursos, que podríamos fracasar en nuestro intento. Pero por el otro lado, si existen suficientes personas inteligentes, si el ser humano está dispuesto a realizar algunos esfuerzos y sacrificios, si tenemos la madurez necesaria, creo que vamos a llegar a ser una civilización tipo 1 y vamos a poder viajar con libertad en el espacio, y veremos que las futuras generaciones de seres humanos vivirán sin los peligros, sin las amenazas, sin el dolor, sin todo aquello que nos ocurre y que es absurdo que nos ocurra, porque con la inteligencia y el avance que hemos tenido deberíamos ser un mundo muy feliz. Pero la propia ambición de los humanos no nos ha permitido. Si somos capaces de conciliar todo esto, Jorge, vamos a ver algo extraordinario. Y creo que tú y yo, por nuestra edad, vamos a ver el principio de eso. No vamos a ver la conclusión, no sabemos finalmente cómo va a terminar la película, pero creo que el esfuerzo que estamos realizando, si tenemos éxito, sí vamos a ver definitivamente algo en los próximos 10 años, algo muy marcado, que podría significar pues el gran avance, el gran paso de la humanidad para el futuro. Apostemos a eso, Jaime, yo no tengo ninguna duda. Bueno, nada, gracias por habernos acompañado en este programa y en la seguridad de que vamos a seguir coincidiendo en estas charlas que para mí son tan amenos. Yo tengo este estilo de hacer estos programas como si estuviéramos en la mesa de un café, aunque si no hay café. Pero bueno, realmente ha sido muy, muy interesante. Hay algunos amigos de la audiencia, la que ya le comentamos cuál fue tu impedimento para no acompañarnos en noviembre, y se lamentamos que no esté en nuestro congreso, señor Jaime. Pero hay una segunda instancia para enero, ¿no? Bueno. Digo, hay una segunda instancia para enero, ¿no? que no visites. Sí, sí, ya. Yo le quiero decir a tu audiencia que efectivamente, desafortunadamente, tengo que asistir a una conferencia en los Estados Unidos, ¿no? Y no puedo estar allá, realmente no puedo. Pero, pues tú y yo hablábamos de alrededor de la segunda semana de enero. Si Dios nos presta vida y todo está bien, pues por ahí estaremos. Y ya parece entonces tendré el material de Marte y seguramente vamos a darles una sorpresa haciendo un evento, aunque sea fuera del Congreso, allá en Capilla del Monte, bueno, estimado Jorge. Gracias, Jaime. Gracias por tu gentileza. Un abrazo para ti, para todo tu equipo. Y seguimos en contacto, ¿ok? Seguimos en contacto, amigo, hasta entonces. Gracias, gracias. Bueno, así, bueno, hoy han tenido, para aquellos que siempre dicen un poco más, nos hemos ido casi a más de una hora y media, y ha sido velocísimo el tiempo, pasa cuando uno tiene estos invitados que nos proponen cosas tan interesantes, tan apasionantes, que a todos nos gustan, nos deslumbran. Y bueno, felices nosotros de haber provocado esta conversación. Quiero decirles que, bueno, hoy cerramos, hoy jueves, nuestra serie de radio. Mañana saben que tenemos nuestro programa de televisión, OVNI Destino Final, a partir de las 22 horas. Agradecerles a todos los amigos que nos han acompañado. Esperemos que haya sido todo lo apasionante que fue para mí conversar con el amigo Jaime. Y será hasta mañana, a las 22 horas. Un abrazo enorme. Que Dios los bendiga.